musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Piedra cancela su show. El músico anunció que el concierto que iba a ofrecer en el Teatro Caupolicán el próximo 13 de marzo de 2021 ya no va más. El espectáculo se iba a realizar originalmente en el mismo mes, pero de este año, y tenía como objetivo celebrar el lanzamiento de Aló. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.